Segundo domingo del Adviento, la liturgia quiere tensar nuestra esperanza, que a veces se afloja, la esperanza que tiene que ver no tanto con cosas buenas que de casualidad pueden ocurrirnos, sino la esperanza que tiene que ver con algo nuevo que pueda ocurrir en nosotros y con nosotros. La esperanza entonces de la Navidad tiene que ver con que puede ocurrir algo en nosotros si nosotros queremos que ocurra. Si no queremos que ocurra, nada nuevo podemos esperar de nosotros. Y de esto entonces nos hablan los textos bíblicos de hoy, el libro de Isaías, que habla de buena noticia, Marcos, el evangelista, que comienza su evangelio, que como todos saben en griego significa evangelo, significa buena noticia, comienza diciendo, comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. ¿Cuáles son las buenas noticias de Isaías y de Marcos? Isaías está acompañando al pueblo judío en el destierro en Babilonia, 70 años de destierro, de esclavitud, de exilio, lejos de la tierra, lejos de la libertad y por tanto lejos de un destino, sin posibilidad de ser ellos mismos. Y entonces la buena noticia que transmite Isaías es que ese tiempo se acabó, que van a volver a ser repatriados a la tierra. Pero este hecho, que finalmente es un hecho político, geopolítico, es un hecho existencial, espiritual para el pueblo de Israel. Y por eso el profeta se encarga de poner de relieve esto, diciendo que la culpa de nosotros está pagada, que hemos recibido nuestra penitencia por todos nuestros pecados. Por eso, preparen en el desierto un camino, el camino del Señor, un sendero para nuestro Dios. Se abre en medio del desierto como una autopista, un futuro distinto, porque nuestros errores, nuestras infidelidades a la alianza que nos llevaron a este destierro, ya está, digamos, absuelta. Tenemos el indulto de Dios. Y como indultados de Dios, ahora podemos, hacia adelante, aprendiendo de nuestros errores pasados, abrir un futuro, un porvenir distinto. Por eso dice el profeta, súbete a una montaña elevada, tú que llevas la buena noticia a Sión, levanta con fuerza tu voz, tú que llevas la buena noticia a Jerusalén. Levántala sin temor, di a las ciudades de Judá, aquí está tu Dios, ya llega el Señor con poder. Esta es la buena noticia, el Señor está en medio de su pueblo, da una nueva oportunidad, un futuro que se abre, a condición de que el pueblo aprenda de su error pasado y convierta entonces su actitud. Se desaprovecharía, digamos, el hecho de volver a la propia tierra si no aprendiesen de ese pasado y no quisieran vivir de un modo más fiel a la alianza que Dios les ofreció. Esta misma buena noticia que proclama Isaías es la que aparece en el Evangelio de Marcos, comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. La buena noticia es que Jesús vino al mundo. La buena noticia es algo ya vivido y viviéndose cuando Marcos escribe este Evangelio. El Evangelio de Marcos es el primero de todos, el inspirador de Mateo y de Lucas. Es un Evangelio que se pone por escrito para contar lo que está ocurriendo. Jesús vino e hizo lío, como dice Francisco, se generó una comunidad en torno a él, esa comunidad recibió el Espíritu Santo en Pentecostés y está inaugurando un estilo de vida distinto, un estilo de vida fraterno, donde es posible la compasión, el perdón, la solidaridad, el amor fraterno, donde en tiempos violentos es posible vivir la paz, la justicia. Esa es la buena noticia. No es una buena noticia solamente hipotética a futuro, sino que es una buena noticia que está siendo vivida por la comunidad de Marcos. Por tanto, es una buena noticia coprotagonizada por Dios, que se hace presente con su Mesías, el Señor Jesús. El mismo Evangelio lo dice poniendo en labios del Bautista, ¿no? Juan Bautista está generando, digamos, una movida con el bautismo en el río Jordán, una movida de conversión, este ritual para el perdón de los pecados. La gente acudía a él, confesaba sus pecados, había una renovación espiritual. Y entonces Juan dice, miren, yo los bautizo con agua, pero detrás de mí viene alguien más poderoso que yo y él los va a bautizar con el Espíritu Santo. Es decir, él los va a renovar, a lavar, a restaurar, a purificar con el fuego del amor de Dios. Esta es la experiencia que está teniendo esta incipiente comunidad cristiana. Les está pasando algo nuevo y distinto. Están lavando, digamos, su vida, purificándola no solo ya con el agua del bautismo, sino con el fuego del amor de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, la buena noticia que comienza con este bautismo de Juan Bautista alcanza su plenitud con el bautismo de Jesús, con el fuego del Espíritu. Por tanto, para nosotros celebrar la Navidad puede ser una buena noticia, a condición de que nosotros no la esperemos pasivamente. Nada va a ocurrirnos si nosotros no lo provocamos, junto con aquel que viene a provocarlo. Dios viene a nosotros en esta vida, Navidad, y quiere operar en nosotros algo nuevo. Esa es la buena noticia. Si nosotros nos disponemos a vivirlo, y lo va a hacer con nosotros. Y por eso esta renovación o esta buena noticia, yo diría, es una buena noticia que tiene raíz espiritual. ¿Qué quiere decir espiritual? No que sea intangible. La buena noticia procede de lo profundo de nuestro ser, que necesita renovación, que quiere renovación, que no siempre nos es fácil convertirnos y cambiar, pero con la fuerza del Espíritu Santo, del amor de Dios, sí es posible. Y entonces el tiempo del Adviento intenta ser como algo así parecido al bautismo de Juan Bautista, ¿no es cierto? Al bautismo de conversión, de reconocimiento de los errores y pecados. El tiempo del Adviento quiere que nosotros podamos mirar este año, mirar nuestro pasado más inmediato, recordar nuestros errores, nuestras recurrentes debilidades, nuestro irnos a la banquina, a ver, el pifiar, digamos, el modo como estamos viviendo, y reconociendo esos errores, intentar enmendar hacia el futuro nuestra vida. Y si nos hemos lastimado en ese irnos a la banquina, o si hemos lastimado a otros, reconocerlo, confesarlo, reconocer que hemos fallado y aprender de nuestros errores para que esos errores sean una oportunidad, con nuestra humildad y nuestro deseo de conversión, esos pecados, esos errores sean una oportunidad de cambio. Esta es la buena noticia que Isaías proclama y grita. Hay una nueva oportunidad para el pueblo judío si el pueblo aprende de su error pasado y mira hacia adelante de un modo distinto su vida. Y de nuevo, hay buena noticia cuando Jesús viene, esto es lo que dice Marcos, si nosotros también generamos una actitud de conversión a partir del reconocimiento de nuestros errores y pecados. No se trata de vivir una experiencia culposa. La experiencia culposa no abre caminos hacia adelante, solamente nos encadena hacia atrás. Y por supuesto nadie cambia a partir del autorreproche culposo, pero sí podemos cambiar a partir del reconocimiento sincero, humilde, del error pasado y el deseo de mirar hacia adelante para que con la ayuda del Espíritu, del amor de Dios, podamos reparar y restaurar nuestra vida, restaurar nuestros vínculos, nuestras relaciones. Bueno, pidamos al Señor entonces esta actitud, que nos dé la esperanza de esa renovación interior. Podremos esperar y necesitamos esperar un montón de cosas nuevas, sobre todo si alguno de ustedes no la está pasando bien laboralmente, económicamente o por problemas de salud. Bueno, ojalá que todos tengamos la esperanza de superar esas circunstancias difíciles. Pero la esperanza a la cual nos convoca el Adviento y que todos estamos invitados a sostener es la esperanza de que podemos vivir mejor, de que podemos convertirnos, de que nuestros pecados no nos condenan, sino que nos enseñan a repararlos y a reformarlos hacia adelante con la fuerza del Espíritu Santo. San Pedro en la carta, en la segunda lectura de hoy, decía: esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva. El cristianismo siempre será utópico. Esto es, el mundo no es, en el fondo, no es en el como está, no es en el estado en que está. El estado en que está es un mundo deteriorado, herido, lastimado por injusticia, corrupciones recurrentes, ¿no? Que no se van, que van a estar siempre lastimando al mundo, convirtiéndolo en un mundo injusto y corrompido. Pero eso no es el mundo, eso es el estado en que se encuentra. En el fondo, el mundo hecho por Dios es un mundo de paz y de justicia. Y eso, vivido a nivel personal, podríamos decir, yo no soy profundamente en el estado en que me encuentro. Me encuentro en un estado de caída, de debilidad, de errores cometidos, pero profundamente puedo esperar que se manifieste lo que más hondamente soy, que es lo que Dios ha creado cuando me creó, y de eso se trata ser cristiano. No conformarse resignadamente con que el mundo es y será una porquería, sino esperar un cielo nuevo, una tierra nueva, una persona nueva, un matrimonio, una familia, una sociedad nueva, empezando a generarla de a poquitito con pequeños atisbos de cambio, de mejoramiento personal, comunitario, social también. No nos dejemos apesadumbrar, digamos, por las malas noticias, que por supuesto siempre habrá, sino dejémonos esperanzar por esta buena noticia de un perdón, de un indulto que Dios nos ofrece para que nos entusiasmemos con que podemos ser mejores y con que nuestra vida también puede ser mejor.